Muchas personas piensan que vivir una vida santa o tal vez una vida completamente en comunión con Dios es muy difícil en esos días, donde hay mucha maldad, donde el pecado está a diestra y a siniestra, donde estamos rodeados de tantas personas malvadas que no temen a Dios. Déjame decirte que esa también era la vida de Daniel. Y él fue un gran impacto, no solo para su pueblo, sino para una gran nación, la nación más poderosa del mundo. ¿Quieres aprender más de este misionero? Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola, querido amigo y querida amiga que nos estás viendo o escuchando. Estamos muy contentos de poder abrir la palabra de Dios y aprender más acerca del tema de los misioneros. Y vemos la vida de Daniel como un misionero en una tierra extraña, en una tierra donde había mucha maldad, y cómo Dios lo usó inmensamente, grandemente, que aún un rey fue transformado por su testimonio. Quiero darte la bienvenida y también quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Ezequiel. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a estudiar la Biblia de Daniel y cómo él fue un misionero en una tierra extraña. Muchas gracias, Ezequiel. Eso es algo muy cierto. Estamos muy contentos de ver de que cómo Dios puede usarnos, no solo quién como somos, sino en donde quiera que estemos, ¿verdad? También quiero dar la bienvenida a nuestra querida amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Sharon Farías Supertwist y quiero invitarles a traer sus corazones abiertos para aprender como estudiantes a los pies de Jesús. Amén. Estamos muy contentos de saber más acerca de la vida de que él cambió a estas personas fue la vida de Jesús, ¿verdad? También quiero dar la bienvenida a Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, David. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Gracias por este momento que están compartiendo con nosotros. Gracias porque son como familia. Gracias por estar aquí. Y el impacto que Daniel hizo es tan grande como él pudo ser una influencia a las personas de Alto rango, ¿verdad? sí. Exacto. Estamos muy contentos de poder hablar acerca de que cómo Dios puede usar. La vez pasada anteriormente vimos, Dios usó una esclava. Podemos ver de clase baja, digamos. Dios usó a alguien de clase media, en este caso también Jonás, ¿verdad? Que no era ni rico ni tampoco era miserable. Pero ahora Dios está usando a otro tipo de personajes para alcanzar más personas. Dios usa cualquier tipo de personajes. La Biblia nos está enseñando, puede usar a un esclavo, puede usar a una persona, un mensajero de Dios, puede usar a un político. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar acerca de eso, pero antes de empezar voy a pedir a Ezequiel si nos puedes guiar en oración. Ezequiel nos va a acompañar antes de poder abrir la palabra de Dios. Okay. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros ahorita y te pedimos que nos enseñes las palabras de esta Biblia, que ellas toquen en nosotros, nuestros corazones, una nota de amor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos muy contentos de poder abrir la palabra de Dios y estamos viendo de que muchas veces algo cambió en la vida de los personajes de los misioneros modernos, se puede decir, ¿no? De los 1800, 1900, donde ellos recibieron una conversión tan poderosa en su vida y ellos dijeron, yo voy a ir a predicar. Estuvieron dispuestos a morir en el campo misionero, donde ellos fueron a África, China, etcétera. Pero podemos ver que Dios también usó jóvenes. Los jóvenes tienen un potencial tan grande que muchas personas no lo pueden medir, porque cuando vemos que este mundo fue cambiado en ciertas maneras, ha sido cambiado por personas muy jóvenes. Un ejemplo, no me quiero retra perdón, no me quiero olvidar de, aún en el mundo los jóvenes tienen un gran impacto. Por ejemplo, el fundador de Facebook, Mark, este hombre, es joven, graduado recién, y hizo una compañía tan grande que es Facebook, hoy en día es millonario, ¿verdad? Steve Jobs, que él fundó Apple, que todo el mundo hoy en día desea estos celulares, los iPhones. Este hombre también era muy joven cuando empezó este trabajo. No, sin decir más, ¿cuántos de ustedes no han usado a la hora de buscar cosas Google? Que fue fundado por estos grupos de jóvenes también, que hoy en día son millonarios. Oh. Aún los jóvenes tienen un impacto tan grande, y vamos a poder ver que Dios sabe eso y Dios los diseñó con este poder. Y vamos a ver en la vida de estos personajes, cómo estos personajes tal vez no hicieron inventos grandes, pero hicieron un impacto que hoy en día todavía las personas están aprendiendo de ellos. Man. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a empezar con la lectura. Voy a pedir a Sharon si nos puedes guiar con eso. Y vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel capítulo 7, versículo 14. Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les servirían. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok. Estamos viendo de que Daniel, al quien estaba testificando en este caso, ¿quién era? Al rey Nabucodonosor. No, estaba testificando al rey Nabucodonosor y estaba hablando de quién en este versículo. De Dios. De Dios. Entonces, este hombre, para poder testificar, él tenía que conocer a Dios personalmente primero, antes de empezar. Vamos a ver la vida de Daniel. Miren, casi como media hora no es suficiente hablar de la vida de Daniel, así que vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Vemos la vida de Daniel, que fue algo muy importante. Vamos a ir a Isaías capítulo 39, versículos 5 al 7. Isaías capítulo 39, versículos 5 al 7. Ezequías, un rey, se equivocó. Hizo ¿cómo les digo? Se equivocó en su reinado. Él falló. Pero Isaías lo que le dijo fue, te voy a dar, le profetizó algo. Y en esto tiene que ver mucho Daniel. Isaías capítulo 39, versículo 5 al 7. Y dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste, tomaron y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Wow. Entonces, quiero hacer, le está diciendo, porque tú has fallado. Ese es el impacto que nosotros tenemos, inclusive en nuestros nietos, etcétera, ¿verdad? Porque por nosotros lleva hasta la tercera y cuarta generación. Algo muy importante también es, cuando viene Daniel capítulo 1, vamos a ir a Daniel capítulo 1, empieza a hablar de, por culpa de Ezequías, él dijo, tus príncipes van a ser eunucos en Babilonia. Podemos ver algo en Daniel capítulo 1. Quiero aprender algo, quiero que encontremos algo muy importante. Dice en el año tercero, voy a leer el versículo 1, dice en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino quien, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. Dice él, y el Señor entregó sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros. Se perdió todo, básicamente. Ahora, vamos a ir, entonces, lo que ellos hicieron fue agarrar a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Los mejores, para que ellos también sean consejeros del rey. Nabucodonosor no es tonto, no los estaba matando, sino los quería usar para su beneficio. Y vamos a ver ese versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. En los hijos de Judá, en este caso, dice, entre estos, una pregunta acá. La Biblia está diciendo que ellos eran Daniel, Ananías, ¿qué cosa? Azarías y Misael. No. Dice que había más que ellos, solo los cuatro. La Biblia menciona solo los cuatro, porque se va a hablar de los cuatro, pero había más. Dice, entre ellos estaban estos cuatro. Es como decir acá, entre los cuatro está David, ¿verdad? Y hay una implicación, muestra también de que hay más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, y es increíble porque nunca se escucha de los nombres de esos personajes. Se escucha solo de Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Vamos a ver más adelante versículo 8. ¿Quién lo quiere leer el versículo 8? Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Algo muy importante que cuando uno va a un viaje misionero o cuando tiene una misión en tu casa, puede ser en su negocio o en su barrio, se podría decir, un vecindario, uno tiene que, como les digo, a preparar su mente. Él propuso en su corazón. Antes de ir, él estaba, ¿qué cosa? Listo. Preparado. Preparado. Uno no puede ir sin prepararse, ¿verdad? Uh-huh. Voy a ir y voy a aprender. Y casualmente ahora aprendimos, hace poco aprendimos de lo que es misión, ¿verdad? Uh-huh. Muchas personas piensan que cuando vaya me voy a cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad, como eres aquí, vas a ser allá. Uh-huh. No va a ser ninguna diferencia. Uh-huh. Sí, Daniel capítulo 1, versículo 8, cuando dice Daniel que se propuso en su corazón, esa era una reacción de una vida consagrada a Jehová. Dice en primera de Juan que todos los que lo aman guardan sus mandamientos. Y nadie que guarda sus mandamientos no lo ama, porque primero lo ama y después guarda sus mandamientos. Y miramos que aquí Daniel era una alma convertida. Él amaba a Jehová y por eso él se propuso en su corazón. Eso es algo muy importante, tener este espíritu que se enseña, ¿verdad? Y algo que cuando uno ama a Dios, lo va a escuchar, ¿verdad? Es algo muy importante. También podemos ver en Daniel capítulo 5, versículo 12. Daniel capítulo 5, versículo 12. Stephanie, eso no sé si lo puedes leer. Y dice, por cuanto fue hallado en él un mayor espíritu y conocimiento e inteligencia para interpretar sueños, descifrar en enigmas y desechar dudas, es decir, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, llamase pues ahora a Daniel y él mostrará la interpretación. Es cierto, Stephanie, estamos viendo que Dios le había dado tanta sabiduría que él hizo un impacto y era porque él glorificaba a Dios. Y cuando uno menciona hay un Dios, él decía, hay un Dios. Entonces él no decía, oh, yo soy muy bueno, mira, alcancé todo eso. No, él decía, hay un Dios. Él apuntaba todo hacia Dios. Todo lo que él recibía lo llevaba hacia Dios. Era algo muy importante. Estas son las características de Daniel que lo hace grande en el sentido, no porque era tan sabio, sino por el impacto que estaba haciendo por medio de su vida. Su vida era tan fiel. Era como un cristiano. ¿Qué características se puede encontrar en la vida de un verdadero cristiano que sigue a Dios? ¿Por qué no leemos a Daniel capítulo 6, versículo 4, si nos puedes explicar algo más acerca de las características? Ok, y Daniel 6, 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y vemos aquí que este misionero Daniel, aunque fue, sabemos capaz, por los 17 años a Babilonia, y fue entrenado en la Universidad de Babilonia, obviamente pagano, pero aunque pasó por toda esa educación pagana, seguía fiel a Dios. Y aún en estos años después que era gobernador sobre Babilonia bajo el rey, también él seguía a los principios de Dios. En realidad, siguiendo los principios de Dios, él podía ser muy bueno. Le estaban buscando cosas malas a él para porque lo odiaban mucho y no podían encontrar nada. Y es bien fácil en posiciones altas de comprometer. Exacto, pero Daniel no lo había hecho. Ellos buscaban y no podían encontrar nada. Entonces, eso me demuestra que la vida de un cristiano es una vida misionera. Cuando uno vive una vida donde alguien puede venir y buscarte algún error, ¿será que pueden encontrar algo? Este hombre es un hombre que podría decir, es un cochino, nunca se baña. Imagínate. O este hombre es mal organizado, ¿verdad? Mal organizado. Entonces, hay muchas cosas que uno no puede reflejar el carácter de Dios. Entonces, Daniel lo estaba viviendo. Daniel lo estaba viviendo, todo lo que él podía hacer, lo que en sus manos lo llevaba. Y no me tome mal, ¿verdad? Así es, las personas que es muy difícil estar con una organización completa. No podemos pedir una organización de una ciudad de Estados Unidos comparando con un pueblo de Bolivia, tal vez, en un país del tercer mundo. Entonces es muy difícil, pero todo lo que está en sus manos lo hacían bien. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo que el impacto fue muy grande, aún con un cargo muy grande, él podía ser fiel a Dios. Y algo que admiro de él es de que aunque él tenía ese cargo y ni tenía este carácter. Él nunca creía que... Él siempre caminaba en humildad. Es lo que quería decir que admiro sobre él. No se creía. No se alababa a sí mismo, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Aquí también podemos ganar otra lección de la Escritura. Hay unos que se claman ser perfectos o que no tienen nada de pecado en ellos. Uh-huh. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, el último versículo, que ese que dice eso es un mentiroso. Y la palabra no está en él. Miramos aquí en Daniel, capítulo 9, versículo 4, que dice Daniel. Dice, yo oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Y la primera línea de versículo 5 dice, hemos pecado. Uh-huh. Miramos que aquí, que toda persona que realmente tiene la luz en ellos, no se dicen que son perfectos. Uh-huh. Al contrario, ellos reconocen que también ellos son pecados. En Daniel capítulo 9 es la oración de Daniel, que sabe que el tiempo se estaba acercando para regresar, y él empieza a orar por su pueblo. Y él se incluye, él se incluye entre los pecadores. Y dice, hemos pecado, hemos fallado, hemos. Y él sabe que él es un pecador. Y él pide a Dios. Y él no dice, ellos han pecado, Señor. Por lo menos no son como yo. Eso es algo muy peligroso, ¿verdad? Uh-huh. Tú eres misionero en el trabajo, donde quiera que estés. Donde quiera que estamos viviendo en un mundo muy malvado, y eso era Babilonia, idólatras. Ellos no servían a Dios para nada. Y en realidad nosotros estamos en una mejor posición que Daniel en ese sentido. Y él se mantuvo fiel. El impacto que hizo en la gente. Exacto. Sí. Y también podemos ver que después vino Persia, los medos y los persas conquistaron. Podemos ver, ¿no?, que él siempre fue reconocido, que a pesar de que el reino se cambió, la sabiduría de Dios es tan poderosa que aún otros reinos lo reconocían. Y él no perdió su trabajo. De hecho, se acercó más al rey. Y es increíble ver cómo Dios, les puedo decir, podemos ver que cómo Dios trabajó por medio de Daniel, que aún reyes fueron. Podemos, antes de que llegaran los medos los persas, Nabucodonosor murió. Y podemos ver que un rey pagano escribió parte de la Biblia, en Daniel 4, y fue convertido. ¿Tú te imaginas que cuando vayamos al cielo vamos a ver a Nabucodonosor ahí? ¿Por qué? Por la fidelidad de este hombre. Es algo que se me recuerda, es de que a lo mejor la única razón por qué supo el rey Nabucodonosor que Dios era real era porque Daniel vivió una vida que demostraba que Dios era real. Y hay muchas gentes que no pueden leer la Biblia o no han leído la Biblia, pero la única Biblia que leerán es nuestras vidas. Y eso es lo que yo miro en Daniel, que la gente estaba leyendo a Dios, la palabra de Dios, por medio de su vida. Exacto. Sí, también miramos en Daniel 5, versículo 22, nos da más luz sobre la vida de Daniel. Y dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Miramos que Nabucodonosor no fue el único que él conocía esto, pero esto se conocía por todo el imperio, hasta el mismo hijo de Nabucodonosor, el nieto. Y eso es algo muy sorprendente, porque miramos que como Stephanie dijo, la vida que es más poderosa no es el sermón. Muchos piensan que ese sermón, el hablar, lo más grande, pero la vida oculta en Cristo es 90% del sermón que vas a predicar. Eso es muy importante. Y hemos visto que aún en la vida de Nabucodonosor, cuando en Daniel capítulo 3, ¿no?, que él dice, no, no está contento de que él va a ser la cabeza de Daniel 2, ¿verdad? Y dice, no, yo voy a hacer todo, y hizo una imagen grande de oro puro y sólido. Entonces hubo tres ahí que no se arrodillaron. La Biblia no menciona de que Daniel estaba presente, no se sabe en realidad, no he visto mucha información de eso, pero por algo por seguro es que no se sabe. Muchas personas dicen, Daniel estuvo arrodillándose. No, eso no es cierto, pero habían tres que se hablan. Entonces, que eran los amigos de Daniel. Ellos, ¿qué pasó? No se arrodillaron. Qué testimonio, ¿verdad, David? ¿Verdad? Y que era algo que me encanta de la fidelidad, porque en Daniel 2 ellos estaban a punto de ser ejecutados, ¿verdad? Y Dios los libera de la ejecución a los cuatro, Daniel y a sus amigos. Aquí vamos a ver algo muy importante. Capítulo 3, versículo 18. ¿Alguien lo quiere leer? 18. Capítulo 3, versículo 18. Dice, Y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ok, aquí es lo que dicen, está sucediendo algo. Está diciendo, no, le encuentran, estos tres no se están arrodillando ante esta imagen. Ok, tráiganlo acá y Nabucodonosor los conoce y dice, bueno, les voy a dar otra oportunidad. Porque normalmente no se da otra oportunidad, de una vez mátenlos y ya. Pero él sabe que ellos son algo muy importante, es algo, no los pueden perder porque son sus mejores trabajadores. Ok, les voy a dar otra oportunidad, otra vez. Y el versículo es 17. Oh, sí, lo que te 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Él dice, mira, aunque Dios no nos libre, que se sepa que nosotros no estamos sirviendo a tus dioses. Aquí vemos la fe que tiene. La fe que tiene. Esta vez Dios no los libra de la ejecución. ¿Sí o no? Porque inmediatamente dice, calienten 7 veces más el horno y métanlo ahí. La ejecución está cumplida. ¿Pero quién estaba ahí con él? Pero ahí está en medio de la... Es algo tan precioso. Que se parece al Hijo de Dios. Y el versículo 25, y eso es algo muy interesante también. 25 dice, y él, Nabucodonosor, dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Wow. Es algo muy interesante porque ¿cómo Nabucodonosor sabe que ese es el Hijo de Dios? ¿Cómo él sabe de que él es uno? Podría ser, hay alguien más, pero no sé quién es. Pero este Dios, este rey pagano, que no estaba convertido todavía, es increíble, dice, él se parece al Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar? Parece que él tenía una imagen ya del Hijo de Dios en las vidas de esos hombres, de Daniel y sus amigos. Porque sabemos que el sermón mejor es la vida. La vida. La vida del cristiano. Ellos habían testificado la vida de Jesús, en realidad. Habían sido humildes. Ellos habían llevado en su vida la imagen de Dios que otras personas reconocerían. Y eso es algo muy importante en nuestros días, porque a medida que nosotros vivimos aquí, cuando la gente vean a Jesús, verdadero Jesús, de venir, van a decir, ese es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo van a haber visto en la vida de sus servidores. Es algo muy interesante, porque en medio del fuego, aunque Dios no los libró de la ejecución, los libró de la muerte esta vez, ¿verdad? Y él estuvo al lado de ellos. Él estuvo al lado de ellos. En momentos de angustia, de tribulaciones, es cuando Jesús está más cerca. Hubiese sido muy interesante ver que Jesús hubiese mandado un ángel. Dijo, yo mismo voy a estar con él. También miramos por qué tenían la fe el Daniel y sus amigos. Ellos tenían ahí ya los salmos. Y muchas veces en los salmos, David dice, me librará el Señor, me librará el Señor. Y uno en la mente crítica piensa, bueno, eso David dijo, y Jehová lo librará a él. Pero así no fue con Daniel. Daniel se apoderó de las palabras de David y las aplicó a su vida. Y cuando el rey dijo, los vamos a matar, dijo, yo sé que Dios me quiere. Y él me salvará. Amén. Ellos dijeron, aunque Dios no me salve, ¿verdad? Aunque Dios no me salve de eso, que sepa, su fidelidad iba más allá de la muerte. Estoy dispuesto inclusive a morir por no saber. Y es algo muy interesante que lo que Ezequiel dijo es que ellos sabían la palabra de Dios, por eso ellos sabían. Porque en la Biblia dice, ¿verdad? Aunque pases por las aguas, yo estaré grande. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Amén. O sea, ellos saben que sirven a un Dios que tiene control. Amén. Eso es cierto. Esa es una promesa linda que, como estaba diciendo Ezequiel, ellos estaban manteniendo en esas promesas en el pasado. Dios, tú dijiste esto ayer, eso lo dijiste en el pasado, tú lo vas a hacer ahora. Es confiar, tener esa fe. Aunque a veces decimos, estamos pasando por el fuego porque quisimos mantenernos firmes en algo, y luego dices, ¿por qué está pasando eso? Pero es porque Dios va a estar contigo y Él no te va a dejar solo. Exacto. Es algo muy bonito porque este Dios que tiene este poder está con nosotros hoy. ¿Verdad? Para ellos ya no era un conocimiento de historia, sino también era algo presente. Es algo muy bonito. Entonces podemos ver que Nabucodonosor, viendo todo esto, él fue transformado. Él fue transformado, tanto testimonio que él tuvo viendo a estos hombres ser tan fieles, y él dijo, no puede ser. Sí. Tuvo que ser humillado en Daniel capítulo 4, pero él reconoció. Y podemos ver sus últimas palabras que escribió en capítulo 4 de Daniel, en 37. ¿Alguien lo quiere leer? ¿37? Uh-huh. Y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Él aprendió la justicia de Dios y él aprendió también a ser humillado, porque él fue humillado. Sí. Él termina, dice, ahora yo alabo y engrandezco, glorifico al Rey del Cielo. Él dice, yo alabo al aquel que me humilló. ¿Y que me cambió? El que me cambió, porque lo que recibí por medio de la humillación fue mejor, ¿verdad? Es increíble ver que en el cielo vamos a encontrar muchos personajes, ¿verdad? Vamos a ver a Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y también vamos a ver a Nabucodonosor. Es interesante cuántos. Y me pregunto siempre, si este rey tuvo tanta influencia, ¿no crees que tal vez vamos a ver otros personajes también? Tal vez sus oficiales, tal vez que se convirtieron por medio de Nabucodonosor. Sí. Y el impacto que este hombre tuvo. El impacto fue por medio de jóvenes que fueron fieles a Dios. Jóvenes que no rompieron ningún principio, porque hubieron muchos jóvenes en ese tiempo que fueron llevados a Babilonia, pero solo cuatro fueron fieles y se propusieron en su corazón a no quebrar ningún principio y no hacer nada malo y ser un ejemplo grande hacia Dios. Y eso es algo que Dios está llamando hoy en día. Muchas veces dice, ¿dónde está ese Dios que te puede proteger del fuego? ¿Dónde está ese Dios que te puede librar de muchas cosas? ¿Dónde está ese Dios? La pregunta es, ¿dónde están esos hombres como Daniel? ¿Dónde están esos hombres como Misael, como Azarías, como Ananías? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Dios está esperando personas fieles como Daniel. No necesariamente que sean muy inteligentes, sino que sean comprometidos y fieles. Sean personas que sean dignas de ser llamados hijos de Dios. Sean personas que estén dispuestas a dejarlo todo completamente para llevar el Evangelio. ¿Quieres testificar como Daniel? Tienes que aceptar y ser fiel a él. Que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas, 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.